A todos los auditores de Radio Escuela Horizonte, hacemos llegar este saludo fraterno a los trabajadores y trabajadoras de Chile, a las mujeres que hacen aseo en las casas de los millonarios, a las mujeres que trabajan en hospital, en consultorio, a los obreros que están construyendo casas, a los cartoneros, a las cartoneras, a los que venden en la feria, a los coleros, a todos los que le damos vida a este país llamado Chile, a los que con nuestro trabajo y esfuerzo le dan vida a esta sociedad chilena, reciban nuestro respeto y saludo desde Radio Escuela Horizonte. Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio, pienso en ti. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti. Las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. A 50 años del golpe cívico-militar en Chile, pensares, reflexiones, decires, testimonios de compañeras y compañeros. A 50 años del crimen, de la traición, de la mentira, del odio, del racismo, de la muestra más clara de lo que es el capitalismo y su génesis por allá por los años 1492, en el que comienza a extenderse por el mundo la mirada única, eurocéntrica, capitalista, en la que el ser humano que puebla los territorios es visto como un animal, como un ser sin alma, donde comienza la masacre contra el ser humano de las formas más crueles y aberrantes. A 50 años de la reeditación nuevamente de todo ese proceso, seguimos en pie. A 50 años del intento de asesinar la humanidad, seguimos en pie. La humanidad tiene por objeto reproducir la vida, mantener la vida debe ser para el ser humano la más alta de los objetivos, el más alto objetivo. Y el capitalismo y los capitalistas reemplazan la vida con el fetiche del dinero. El dinero es el gran creador de las ambiciones, de las sediciones, de las traiciones, de la forma de ver el mundo a través de lo que puedo conseguir con el dinero, la construcción del poder. Toda la mirada de la capacidad del ser humano individualista proviene de la acumulación originaria que emana de las tierras de Abyayala en el año en que la invasión europea a Abyayala, el asesinato y el crimen y el robo se lleva a efecto de forma masiva, genocida, por primera vez. A partir de esa época, las riquezas del mundo europeo se llenan de plata de Potosí, 20.000 toneladas de plata de la mina de Potosí en Bolivia van gratis a Europa para financiar la construcción de la mentalidad burguesa, la construcción del yo burgués, la construcción del yo pienso, luego existo, de un ser de la razón pura, la razón pura del que no tiene que trabajar, el que piensa y luego existe que tampoco trabaja, o sea, la visión única del burgués que sentado en un escritorio se le ocurren ideas y cree que porque se le ocurren esas ideas, debido a la percepción que tiene de sí mismo de controlador del mundo a través del dinero, dinero robado, dinero lleno de sangre, él puede definir los destinos del mundo. Esa mirada única, esa mirada patriarcal, esa mirada racista, esa mirada fascista, es la que se hace presente no una vez en la historia de Chile, muchas veces en la historia de Chile. Y se hace presente hace 50 años nuevamente en la personificación del traidor, asesino, narcotraficante y dictador Augusto Pinochet y toda el conjunto de civiles que hoy día componen la Unión Democrática Independiente UDI, Renovación Nacional, Evópoli, la Democracia Cristiana, el PPD y los pseudo partidos de izquierda capitalistas que hoy día se encuentran en el poder. Incluso esa mirada única burguesa de la modernidad que establece que el mundo moderno es la superación de todos los mundos existentes, la superación del mundo aymara, la superación del mundo mapuche, la superación de todos los mundos ancestrales considerándolos como prehistóricos, por lo cual no valen nada y deben superarse. Esa mirada única moderna del que piensa y cree que con su solo pensamiento individual puede transformar la realidad es la herencia maldita de los 50 años del golpe de Estado. La matanza de miles de seres humanos ante la indiferencia de un pueblo que vive pensando como burgués, pensando en la satisfacción personal, pensando en el logro personal, pensando en sí mismo como el único objetivo de su propia existencia. Los 50 años nos traen la desazón de entender que aún nuestro pueblo no comprende el valor de la comunidad, de la solidaridad. No sabe lo que es la complementariedad ni la reciprocidad. La herencia de los 50 años es mucho más que los recuerdos de nuestros hermanos y hermanas asesinados brutal y terriblemente. Es la profundización, el neoliberalismo es la profundización del pensamiento moderno, individualista, burgués, que desprecia a la comunidad y se afana por el lucro personal, por el egoísmo. Y es esa mirada, esa visión moderna, burguesa, capitalista, que incluso las organizaciones de izquierda tienen, la que nos está llevando a la extinción. Porque no es posible, nuestra madre tierra no puede dar solución de ningún tipo a millones de personas que quieren el lucro personal, individual. Nuestra tierra no da abasto para satisfacer la ambición de cada uno de las millones de personas que habitamos el mundo. Y mientras sigamos pensando que porque pensamos algo sin conversarlo con los demás, eso es ya en sí mismo un objetivo legítimo, estaremos profundizando la herencia de los 50 años de la dictadura. Estaremos creyendo y caminando en el mismo camino que la UDI, los asesinos de Renovación Nacional, de Evópoli, de la Democracia Cristiana y todos los fascistas que están en el poder. Mientras no nos demos a la posibilidad de conversar con nuestros vecinos, de compartir en comunidad, de abrir las puertas de mi casa y conversar con todos mis vecinos alrededor, los problemas de todos, y siga yo pensando que porque leí libros, porque tengo ideas claras, a partir de yo mismo puedo construir una realidad para los demás, sin conversar con los demás, estaremos profundizando la herencia pinochetista, neoliberal, fascista. La reflexión de la Escuela del Pensamiento Popular es descolonizar el pensamiento, descolonizar la mente, reconstruir los lazos y los vínculos humanos y transformar la realidad en virtud y en necesidad de esos vínculos. La solidaridad, la complementariedad, la reciprocidad, el respeto no pueden llevarse a cabo si estamos intentando que las miradas personales de cada uno

en la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. Hay que cantarle a todos los trabajadores que allí se juntan. Por eso nos citan muy temprano, aún no llega la gente, la plaza está vacía. Se oyen los parlantes llamando voluntarios a cargo del transporte. Deben llevar a varios compañeros al punto de partida de la maratón obrera que en el Cerro Playa Ancha está a punto de largarse. Cumplida ya esa tarea, el acto ya comienza y la gente va llegando. Llegan los hombres del puerto con sus implementos de trabajo. La plaza se cubre de banderas, sigue llegando gente con lienzos y estandartes. Saludo a los estudiantes que han llenado la plaza de gritos y clarines. El tambor resuena y el clarín nos llama a todos a la lucha. Y canto un canto que les dice que ya nada ni nadie podrá detenernos. Plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo. Compañero, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Normalidad? ¿Cuál normalidad? Si la normalidad era el problema, señorita periodista. Según un nuevo informe, el 1% de la población mundial posee más riqueza que todo el resto del planeta. Oyó, señorita periodista, una desigualdad insoportable. Y ahora hablan de la nueva normalidad. La nueva normalidad es que a nadie le sobre para que a nadie le falte. No puede ser que un puñadito de gente tenga más plata que toda la humanidad. Esos no son millonarios, son ladrones. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario. Un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados. Esta es Radio Escuela Horizonte. Del pensamiento popular. Puta, mira, vamos a hacer un tema bien importante para nosotros, porque fue un aporte que el Quilentaro hizo para un gobierno que fue destruido y no sé, le buscan las razones. Pero lo hicimos con todo el empeño. Lo ofrecimos, no sé si alguien lo escuchó. Pero es bonito recordarlo porque a alguien le puede servir. El tema se llama Patriando. trabajar la tierra, mamarla. La patria está en el filo de las hachas. Aserradero ronco pero canta. Y se viene en perfil por la madera. Tiene el ramaje angular de los andamios. Se visten de bandera en tijerales. Recobran su misterio y son paisaje. La patria va en el canto de los chuzos, los arados, los talleres, la mañana. Y en el libro primero de la primera escuela. Y en la chaqueta azul que alumbra los colegios. Va mi pueblo pequeño moliendo silabarios. No olvidar que los niños son jardines pequeños, siembran canto en el tiempo. Y nadie estará solo cuando mi pueblo entero sea una ronda enorme. Yo tengo fe en mi raza y en esa sangre nueva y en la racita chica que trae cada niño. La patria anda suelta por todo el territorio. Solo hay que dignificarla. Que cada obrero haga hablar sus martillos. Que el provinciano levante sus regiones. La represa en el río no matará el paisaje, lo empuja, lo mestiza. Unificar la patria. Ayudar que florezca. No quiero ver más mi tierra botada por la tierra. Quiero verla de pie, trepando por la espiga y girando, girando en la cueca cereal de la molienda. A veces tomo un color metálico, así como la carne. Que cumpla su palabra. Hay que hacer la alambre y laminarla. Y en el alta tensión que cruce el potreraje, un viento florecido de progreso tocará su guitarra. El hombre de la fragua es también un modo del poeta. Poeta jornalero que en fierro bordonea un cantar hecho a golpes que se llama herramienta. Si hay alguien que cree que rezando consigue algo, que levante un milagro, yo cantaré con él sus letanías.

se ven fantasmas, almas en pena que no saben por qué no están en casa. Y aunque soy supersticioso, sigo tranquilo, porque de crío se me enseñó a temerle más a los vivos, a temerle más a los vivos. Pero cuando llegue a casa voy a beber, brinda porque sigo aquí, y brinda por todos esos que ya no pudieron seguir. Pero cuando llegue a casa voy a beber y me voy a acicalar, y me voy para su casa a verla a usted, y me la llevo a bailar mamá, llevo a bailar mamá, llevo a bailar mamá, llevo a bailar mamá, llevo a bailar. Dígame, señora, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Cuál normalidad? ¿De qué me está hablando? No, no, no. Yo quiero un mundo sin guerras y sin armas. ¿Sabe usted cuánto es el presupuesto militar de Estados Unidos para este año? $738 mil millones. ¡Qué vergüenza! Con esa plata se podría resolver el hambre en el mundo. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados. Radio Escuela Horizonte. ¿Aló? Con el señor Cabataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? ¿Que no hay energía eléctrica? Bueno, que usen las viejas, pues, hombre. No me importa todo, pero que trabaje, ¿me entiendes? Que trabaje. Señorita Romitila, si ya va a mujer, dígale que quería almorzar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Y que el contador me traiga las ganancias del día, porque necesito mucha plata. Necesito mucha plata, plata, plata. No me importa cómo, aumente la hora de trabajo, reduzca el sueldo, no sé, por alguna cosa. ¿Aló? ¿Qué pasa ahora? Oh, perdón, señor, perdón. Sí, señor. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Unos pocos están arriba, los demás están abajo. Unos pocos están arriba, los demás están abajo. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. El de arriba tiene plata para viajar en aeroplano. Al de abajo no le alcanza ni para arrendarse zapato. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Perdona, Ruperto, ya sé que el sueldo es bajo, pero piensa en el prestigio que estás logrando con trabajar para el país. Es mejor cantar con risa que mentir con frialdad. Es mejor cantar con risa que mentir con frialdad. Si el billete no le alcanza, su opinión no vale nada. Si el billete no le alcanza, su opinión no vale nada. Hay que ser bien pate vaca para callarse una verdad. Hay que ser bien pate vaca para callarse una verdad. ¿Aló? ¿Cómo que le llega a un acuerdo? ¿Cómo que usted piensa? ¿Cómo que usted opina? ¡Yo no le voy a pensar ni opinar, hombre! Óyeme, pate vaca. Tú te crees sin problemas, sin ninguna obligación. Óyeme, pate vaca. Óyeme, pate vaca. Pero ya verás más tarde que tienes un problema. Óyeme, pate vaca. Óyeme, pate vaca. Que tus deudas son más grandes con toda la sociedad. Óyeme, pate vaca. Óyeme, pate vaca. Porque siempre en este mundo se ha pagado la traición. Acabo de comprarle al niño unos terrenos para que salga a cabalgar con su pony. Y le construí una pista para que corra en su go-kart. No, si de usted también me acordé, mi amor. Le compré la mejor joya y la más cara. Usted sabe, ¿no? Sí, ¿no? ¡Oh, Carlito! ¡Hombre, Carlito, ¿cómo estás? Sí, acabo de llegar de Europa, viejo. Sí, sí. Ahí le compré un autito al niño. ¿Cómo que a pedales? ¿De verdad, hombre? ¿Como todo y todo? Bueno, ya sé que tiene 6 meses el niño, pero hay que hacer las cosas en grande, pues, hombre, ¿cierto? En grande. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Los porotos no se ganan viviendo de la caridad. Los porotos no se ganan viviendo de la caridad. Cuesta trabajo como todo lo demás. Y opinar cuesta trabajo como todo lo demás. Dígame, Ruperto, ya sé, su aumento. ¿Pero por qué no vuelve el próximo año? ¿Un whisky? Óyeme, pate vaca. ¿Cuál cheque si estaba hoy, hombre? Óyeme, pate vaca. Oye, viejo, está tan sordo y tan ciego a la vez que a una vaca en una tira ni a 2 metros ve. Óyeme, pate vaca. ¿Yo? Óyeme, pate vaca. Cuando quieras encontrarte con tu propia identidad. Óyeme, pate vaca. Óyeme, pate vaca. Hallarás que ya es muy tarde para vivir en libertad. Óyeme, pate vaca. Óyeme, pate vaca. Cuando te seca la pila de todos los timbres que vos apretas. Óyeme, pate vaca. Óyeme, pate vaca. La indiferencia del mundo que es sordo y que mudo recién sentirás. Otra vez usted, Ruperto. ¿Qué quiere ahora, hombre? ¿Tú usted no entiende que la fábrica está pasando por un mal momento? ¿Y usted qué hace? ¿Qué dice un aumento de sueldo? ¿Cómo se ve que usted no agradece lo mucho que hizo, no? Sí, yo le compré una casa. Con florcita y todo, qué lindo. Primavera pura, pura. Y además yo no le exijo que ustedes compren el almacén de la fábrica. No le alcanza el sueldo. Y por eso lo hacen. Por favor, Ruperto, retires inmediatamente antes que lo despidan. Hay que ver, apertura más grande, ¿no? Aumento de sueldo. Ay, si esta gente agradece de nada. Este programa está dedicado a las trabajadoras y a los trabajadores. Aquellos que no solo dejan sangre, sudor y lágrimas en sus trabajos, en sus oficios, para llevar el pan a sus hogares, a los suyos, a él mismo, sino también que buscan una sociedad distinta, una sociedad diferente, un sistema diferente. Me separan pasajera, de momento solo tengo mi alma llena de palabras, inquietudes exiliadas. La esperanza me mantiene aquí ligada. Es mañana que regreso enfurecida